11:26 son por acá, no sé, por allá, Florencia Rur. ¿Qué hora es por allá? ¿Cómo andas, Cintia? A ver, ahí me fijo si son las 11:26 también acá. Excelente, la coordinación. Estamos coordinadas. ¿Eh? Muy bien. ¿Cómo andas, Florencia? ¿Qué me espera? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, yo no sé qué tema traes hoy, pero por supuesto te tengo que preguntar, porque sos la especialista en aguas y en lluvias, que ¿cómo viviste, qué pensás, qué opinás de el aguacero que provocó anegamiento y alguna inundación en los barrios santarroseños el último jueves? Justamente voy a hablar de eso, ¿viste? Pero desde otra perspectiva. Bueno, de la que quieras. Porque, bueno, desde la parte hidrológica creo que todo el mundo sintió y vio lo que pasó. Desde la parte hidráulica de lo que es la ciudad también. Pero hay una cuestión interesante, que estamos viviendo cada vez más eventos de precipitación extrema, en donde es una cantidad considerable de agua en muy corto tiempo, lo que hace que justamente las infraestructuras urbanas no den abasto en una ciudad en donde cada vez crece más, en una ciudad que en su momento no fue pensada para un crecimiento de estas dimensiones, en donde la avenida San Martín, la calle, lo que sería Mansilla, Sarmiento y lo que es Don Bosco y España, colectan muchísima agua de todo lo que es zona norte y de lo que es Villa Albina y hasta parte de lo que es la zona de Casino. Entonces hay una cuestión ahí que no se pensó, o sea, creo que en el momento no se pensó. Pero vengo a hablar del tema desde otra perspectiva. Justamente estoy haciendo una diplomatura de la Universidad Nacional de Moreno, que es del tema de hábitat, ¿no? Hábitat pensado más allá de lo que es la vivienda, sino hábitat pensado en urbanismo y como condición social, ambiental, política, legal, económica, desde todos puntos de vista. Y estaba leyendo justamente hace un ratito, estaba terminando de leer un paper que nos pasaron en una de las cursadas, que hablaba de las emociones. Me voy a mover a un lugar con un poco menos de viento. Hablaba de las emociones, y de las emociones en función de esta estabilidad o inestabilidad de las personas en los centros urbanos. Y hay una cuestión muy interesante, que es un término que es bastante reciente, que es la ecoansiedad. Y la ecoansiedad o ansiedad climática, justamente ese miedo o esa ira que da de, en este contexto de cambio climático, que haya cada vez más eventos extremos. Y es esa preocupación que tiene la gente, y la gente cada vez habla más de temáticas uh-huh. ambientales y temáticas climáticas. Entonces, no solamente en eventos como lo que fue particularmente el de Santa Rosa, que obviamente todos los santarroceños y la gente de Tuay y la gente de Hacha, que también sufrió muchas, sufrió de inundaciones en este evento de precipitación que pasó el jueves, sino que se habla de contexto global. Entonces, si hay una luz, por ejemplo, en Jujuy, se está hablando de eso. Si hay un derrame o choque de dos trenes con sustancias altamente tóxicas en Estados Unidos, se habla de eso. Si hay peligro nuclear, se habla de eso. Si hay terremotos, se habla de eso. Y acá estoy mencionando, como verán, cosas que no necesariamente son referidas a cambio climático, pero sí a lo ambiental. Por eso prefiero el término de ecoansiedad o ansiedad ambiental antes que ansiedad climática. Y es justamente en base a las incertidumbres. Y las emociones en las sociedades, hay algo muy interesante que estaba justamente leyendo recién, es que se mide en índices. Y los índices, como por ejemplo está el índice de felicidad o el índice del miedo, hace que justamente haya muchísima incertidumbre, muchísima subjetividad de cómo cada región, cada ciudad, cada barrio vive un mismo evento. No es lo mismo una precipitación en una zona alta como es Villa Albina, que pese a que tuvo sus impactos, es una zona alta, a lo que es, por ejemplo, los barrios nuevos, o lo mismo lo que es la zona centro, que hay un video circulando de un geyser de una estafa que voló a los cielos y hay un geyser en la San Martín y Pico. Hubo un geyser en la San Martín y Pico, que es zona centro. Entonces, cada vez que llueve, hay muchísimas familias en Santa Rosa y en otras localidades, y en Argentina y en el mundo, que es un miedo tremendo. Es decir, uy, Dios mío, cuando uno ve el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional o de alguna aplicación de celular y hay alertas de tormentas, hay una incertidumbre y un miedo y una preparación mental asociada a lo que puede llegar a pasar, que justamente genera muchísima ansiedad y condiciona también nuestro estado de salud anímico, se podría decir. Y en realidad eso no tendría que pasar. Porque no tendría que pasar justamente porque, a ver, ya se sabe que hay cambio climático, ya se sabe que estamos en cambio climático, ya se sabe que, por ejemplo, el caso de la ciudad de Santa Rosa, cuando llueve, se inunda. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Y hace falta justamente medidas de mitigación, o de prevención, mejor dicho, de que si va a llover, que nadie sufra los perjuicios de algo que es un evento que no podemos cambiar. O sea, que haya lluvia, que vaya a llover, uno no puede cambiar eso, pero sí se puede cambiar las infraestructuras o las gestiones o el ordenamiento territorial o las medidas de acción de respuesta ante esos eventos. Entonces, ante un mismo evento, si uno tiene la certeza de que no va a haber un perjuicio a la integridad de las personas y a la infraestructura asociada y a los bienes, la misma lluvia ya no causa el mismo impacto en lo que es las emociones de las personas. Es muy interesante, y eso también se ve, por ejemplo, como ejemplo reiterativo, un terremoto. En los países en donde hay terremotos y tienen infraestructura antisísmica, el mismo grado de magnitud que en un país en donde no tienen infraestructura antisísmica, lo sienten de distinta manera. Chile, por ejemplo, y Japón sienten de distinta manera un sismo que Haití o lo que fue ahora. Claro, pues están acostumbrados y tienen infraestructuras que acompañan esa condición en el sitio en donde viven. Entonces, si uno ya sabe que Santa Rosa, encima ahora que el Servicio Meteorológico dijo que terminó la Niña, estamos entrando en Niño, que es justamente periodo húmedo, si se sabe qué es lo que pasa con la ciudad y se sabe que cada vez va a haber más eventos de este estilo, entonces lo adecuado y lo correcto es primero dar un mensaje a la población de las medidas que se van a tomar, luego hacerlas, y luego mantenerlas, porque mucho también de los problemas de los pluviales es que no tienen mantenimiento, o de los cuencos, que se olvidan de prender las bombas para vaciarlos, porque un cuenco sirve como medida rápida, vendría a ser de colección de agua de lluvia, pero si no tiene el volumen para poder captar el agua, porque ya está ocupado por agua, no sirve de nada ese cuenco. Entonces, es importante no solamente aplicar las medidas o hacerlas, instalarlas o gestionarlas, sino después hacerles mantenimiento. Y eso, bajar el tema del miedo de las personas. Es increíble y con justa razón el miedo que tiene mucha gente cuando llueve. Sí, sí, obviamente, porque además hay un hecho real. La enorme mayoría de las personas que se inundan son las que siempre se inundan, son las que siempre pierden los pocos muebles que han podido comprarse. Todo el tiempo están, hay tres truenos y ya saben la que se viene, porque sí, ya te agarras, porque en realidad las nalgas claro, con las manos, se podría decir. Viste, en realidad el vecino o la vecina que se inunda siempre ya sabe que cuál es la que se viene. Claro, y es tremendo que eso pase. Exacto. Así que bueno, la columna de hoy era referida a lo que pasó el jueves, pero no tanto desde una perspectiva de natural, vendría a ser el ambiente, sino más de una perspectiva social, de cómo una problemática ambiental como son las inundaciones afecta no solamente a la condición humana en términos de bienes y servicios, como son los cortes de luz y demás, y en las calles y etcétera, sino que también cómo afecta en la psiquis. Bien, bien, bien. Bueno, uno entiende que en Santa Rosa están faltando obras, eso es evidente. Lo que funcionó, si funcionó bien, bueno, no alcanza. Así que esas obras de mitigación o de prevención tendrán que ser planificadas y con cierto apuro, también supone una. Así, y donde tiene que haber seguramente algún acuerdo, oposición, oficialismo. Sí, ¿no? Sí, y un acuerdo común de las partes que va más allá de lo que es política, claro, sectorial, o sea, es algo que es para todas las personas, no importa la bandera política. Y eso de desaprobar un proyecto porque es de otro partido político, bueno, no, macho, eso ya no va más. No debería. Muy bien. En otros anuncios, bueno, el viernes pasado no estuvimos en artículo 41, pues Semana Santa, pero este viernes sí vamos a estar en artículo 41. Probablemente, puede ser, capazmente, recién me acaba de escribir el posible entrevistado, tengamos entrevista en estudio, con un tema muy interesante que es el tema agrotóxico. Bien, excelente. Así que bueno, artículo 41, 17 horas en esta hermosa radio Kermés. Gracias, Flor. Nos escuchamos el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, abrazo.